Acceso a la información pública. Acceso libre. Porque obtener información es un derecho. Usted está comunicado con el Ministerio del Interior. Si conoce el número de interno, márquelo ahora o aguarde y será atendido. Le comunico con el interno. Toda persona interesada en pedirle información pública al Poder Ejecutivo argentino puede hacerlo por vía electrónica. Para eso, el Ministerio de Modernización habilitó un portal de gestiones cuya dirección es trámitesadistancia.gob.ar, con el que se pretende facilitar el vínculo entre los ciudadanos y las autoridades estatales. Sin embargo, el gobierno omitió decir algo importante, que para iniciar cualquier trámite se solicita la clave fiscal. Por eso el llamado a la Subsecretaría de Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia, que depende del Ministerio del Interior, para que desde la Autoridad de Aplicación del Reglamento General de Acceso a la Información Pública se expliquen los motivos por los que se impuso este requisito. Yo quería hacer una presentación vía la página. Pero ahí lo que me pide es clave fiscal, digamos, sí. Y eso es algo que no estaba previsto en el reglamento de acceso a la información pública. Digamos que en el reglamento no dice nada al respecto y por eso se hizo de esa forma, es la forma en que lo implementó el Ministerio de Modernización. Uh-huh. Digamos que nosotros no tenemos nada que ver con la implementación concreta, pero sí para hacer el trámite necesariamente hay que contar con clave fiscal. El pedido de la clave fiscal no está previsto en la Ley de Acceso a la Información Pública, sancionada por el Congreso en septiembre de 2016 y que entró en vigencia un año después. En su artículo 9, la Ley 27.275 detalla cómo debe presentarse un pedido de acceso a la información pública y dice que puede ser mediante el envío de un correo electrónico, aunque esta alternativa también fue descartada. Al menos así, se lo explica desde la Subsecretaría de Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia. Tiene que ver esto también con que no hay una normativa que regle la cuestión de los pedidos de acceso a través del mail. Uh-huh. Digamos, no, porque no tendrían una notificación fehaciente, que en el caso del TAT sí lo tiene, en el caso del trámite a distancia. Por eso mismo es que si usted manda un mail, digamos, a uno de los enlaces, el enlace puede darle ingreso, pero a través de la mesa de entrada, pero no por mail, porque no tendría forma de notificarle que sea fehaciente contestándole por mail, por ejemplo. En el caso del TAT sí, porque el propio trámite contempla que usted pueda ver los pasos por los cuales va dando el expediente. Desde que se lo ingresa por TAT hasta que se lo contestan. El tema es que no está reglamentado ni en la ley ni contempla, digamos, si es un requisito o no tener la clave fiscal. Y la forma en que lo implementó el Ministerio de Modernización fue de esta forma. También hay otro motivo para oponerse a brindar la clave fiscal, y es que estamos hablando de información protegida por el secreto fiscal y que solo puede ser solicitada por la Administración Federal de Ingresos Públicos. Hay que tener en cuenta que la clave fiscal se otorga para garantizar la reserva y la confidencialidad que deben primar entre un contribuyente y el fisco. Por eso, para quienes no residen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y quieran solicitar la información pública al Poder Ejecutivo Nacional, descartada la posibilidad del correo electrónico, no queda otra alternativa que enviar una carta certificada, a menos que los interesados en obtener información pública estén dispuestos a brindar su clave fiscal y correr el riesgo de que cualquier oficina pública acceda a información protegida por el secreto fiscal. Acceso libre. Porque obtener información es un derecho. Idea original y guiones: Oscar Londero. Equipo de producción: Blanca Curia, Luciana Dátilo, Pablo García, Javier Morillas, Oscar Bossetti.